misera di qualità. Sì, perché mi avrei voluto si servo 20 paravati di legge per il caso. Per arrivare così come la pieza, come la quale norma che tengo ahí. Entre mi casa y la radio, que mi mando va a ser mi casa ahora. Yo siempre me voy a poder salir de mi vida, pero bueno. En todo caso, todavía puedo empezar a estudiar el cine de Apulto de Dos. Hoy día viene el 16 de agosto y San César. Así que un saludo para todo César, que esté muy bien hoy, tanto superado el día otra vez, pero todavía estamos en invierno al cine. La composición de la primavera. Como dice mi amiga, prácticamente hay que pasar a la puerta. Así que en eso estamos, estamos tratando de pasar lo más que podamos a vuelta. Así que decimos que en este momento también se va a buscar algunas cosillas para ver si quieren bien bonito el carro de la calidad. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa musical y volvemos. No será que una simple mirada compañía musical de Espacios FM en el 107.3. Un saludo a los que están de cumpleaños onomástico y los que celebran algo en especial. Si tu cuerpo te lo... Sí. Se lo están achicando los días, o sea, no achicando, sino que lo va quedando menos, acortando los días para las votaciones. No queda nada. Lo importante es que nos vaya viendo con la nasustana. Tiene que irlo siempre. Porque otra oportunidad, no la vamos a tener. Exactamente. Sí. Acá se juega la oportunidad del pueblo, porque aquí los que jodimos somos nosotros. Los grandes empresarios, ellos no están ni ahí, porque ellos se llenan la plata por los bolsillos a costilla de nosotros, porque ellos no pagan nada de impuestos y nosotros pagamos hasta las pizzas. Así que tenemos que ya, está bueno que ya ellos tienen que ver la situación, o sea, no ver la situación, que ya estamos más allá de la cabeza, y pensemos en esos jóvenes que perdieron su vida. Y muchos todavía están detenidos, muchos que están inocentemente, pero aquí pagan justo porque pagan. Yo les quiero comentar, vecinos, que el próximo miércoles va a estar con nosotros la lucha Pinto Solar. Ya. Es mi confirmado porque la mañana me parece que va a venir acá. Ella, no sé si ustedes se recuerdan de ella, trabajaba así con un matrimonio, con un padre, había un... De la que no sé si será la misma, veíamos los venidos. No, era otra. Pero en todo caso, en la lucha Pinto Solar, mi vecino es actriz y política del Partido Socialista de Chile, también es una ex cultura. Posteriormente estudió en teatro la Pontificia Universidad Católica. Se ha desempeñado laboralmente como actriz, directora de teatro, escritora y dramaturga. En el ámbito de la televisión ha trabajado en 19 novelas como en 19 novelas de Canal 13 en dicha emisión, además como actriz en 7 producciones cinematográficas. Ella es militante del Partido Socialista de Chile, la directora de la Fundación Aracataca, que desarrolla obras teatrales, talleres, programas comunitarios y comunitarios. En la elección del 15 y 16 de mayo de 2021 se presentó como candidato del Distrito 13 de la República. El pacto de la lista de Víctor Pueblo. Ya no sé, bien interesante tener la capa de la telenovela, nada, una obra de teatro, no tampoco, ella hacía en televisión, trabajaba, pero no me recuerdo, fíjate, no me recuerdo, pero sé que lo primero es no, no, ella era empleada de la casa, ¿no? Sí, ahora cae, entonces era como la polvola del el otro empleado de la casa que había ahí también, había en las tierras de la vida. Pero es increíblemente así, porque tiende así, porque seguramente cuando ustedes me van a venir acá, si yo lo empiezo a buscar, lo van a encontrar. Claro, lo voy a encontrar. Así es que, pero me gustaba mucho eso. No, yo esa no, yo siempre, o sea, yo vi Los Venegas y la otra de El Tip, de la Matrimonio con Hijo. No, no, no, no, no, no, ahí sí como que se lo pasaba. Imagino. Yo me voy a buscar vecino después de un tiempo y porque una hora apareció el nombre y ahí se echó de todo. Bueno, mientras tanto, vamos a pasar un poquito de salud, de tema de salud. Donde dice salud, el COVID está pero llegando, brotando. Brotando. Sí, está muy complicado, muy complicado. Bueno, de eso, se puede contraer COVID 19, 12 meses en 90 días, 30, 60, 97 meses. Sí, pues si de 3 meses te después ya termina y en esos 3 meses te puede dar, ¿no? O sea, que no hay inmunidad, como se piensa. Dice, hoy, debido a la nueva variante BA.4 y BA.5, es más probable que nunca pase a la fatiga pandémica. Hay que seguir cuidándose, todos vamos que esta cuestión por vida. Nos vamos a morir y nos no sé, vamos a golpear ahora, nos vamos a ir. No sé, ¿cómo los que se alcanzan? Esto estamos con peor que una guerra, porque la guerra el que arranca se salva. Y acá no, no, todo lo contrario. Y personas que no sabemos si nos dio COVID o si fue fiado con ellos. Ya, pues andan todos desesperados tomándose el suelo. Mira, yo creo que ya en algunas partes ya como está tan ya no lo sé porque no debe quedar, pero por algo ya empezaron, acuérdate que empezaron con las vacunas que las colocaban y después las podías comprar Y ahora puedes comprar también y hacértelo en la casita. Y yo pienso que con el, así como vamos, si no está acá o si no hay parte donde lo están haciendo, bueno, hay que comprarlo nomás para asegurarlo. Dicen que, obvio, pues si tú a donde vas, la estación que va está llena. Por eso ahora hay que ir a la farmacia y dicen que no están pagos. Entonces, así te evitas de muchos problemas, porque te evitas estar de cuántas horas para que te lo tomen. Y ahí es como el test que compran de embarazo y te sale el ingerito y el resultado. Y tienes que esperar. O sea, resumiendo, es plata, plata. Ya, esto pasó ya algo personal, ya, o sea, sí, como que sí, sí, sí. Tú te las arreglas en su cartera. Lo que es que están, o sea, está complicado con los niños también, porque me parece que hay niños que están pero con un resfriado, que ahora todo lo toman, ¡ay, es un resfriado fuerte! Y a veces los resfriados fuertes... Y los niños no han podido arribar porque se les recuperan y después vuelven acá y peor. Aquí estamos mal porque eso también estaban diciendo que las personas tengan cuidado. Tener relaciones. Bueno, sí, sobre todo que no tienes una sola pareja. Bueno, sí. Porque así como están las cosas, al final, yo creo que vamos a estar, hola, no, ¿cómo estáis? Porque todos estamos celebrando muchas cosas. Bueno, vamos a aquí tengo que dar la camiseta de siempre, porque hay mucha gente que fuma todavía, ¿no? Ah, no, pues sí, la gente fuma para relajarse, otras dicen que por estrés, otras que sin fumar no pueden dar el cuerpo, o sea, eso, sí, hay muchos, ¿cómo se puede decir? Justificación. Pero hay otras personas que lo han dejado porque está caro el cigarro. Sí. Y estar comprando cigarro y estar botando la plata, dicen. Yo he escuchado. Quemando la plata, entonces, yo prefiero comprar un sete, un alimento o algo y no estar quemando la plata. Sí, pero hay gente que es como cualquier vicio. Es como cualquier vicio. Mira, es como, por ejemplo, cuando las personas están pololeando y te dicen, no, déjalo porque si no te conviene. O no, mira, te va a pasar esto. Y lo hacen peor, porque no lo dejan. Todo lo que te prohíbe, lo hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, yo, por eso yo creo que esa cuestión es, como te dije, el propio de cada persona. Simplemente en un momento lo dejo y se acabó. Vamos acá, versículo 10. ¿Cómo fumar daña su corazón? Las sustancias químicas del humo del cigarrillo hacen que las células que recubren los vasos sanguíneos se hinchen o se inflamen. Esto puede estrechar los vasos sanguíneos y provocar muchas afecciones cardiovasculares como arteriosclerosis, en lo que al fumar aumenta la formación de plata en los vasos sanguíneos. Puede provocar también accidente cerebrovascular, cuando se interrumpe el flujo de sangre dentro del cerebro. Enfermedad cardíaca coronaria, en la que las sustancias químicas del humo del cigarrillo hacen que la sangre se exprese y forme coágulos dentro del arma. El bloqueo de un coágulo puede provocar un ataque al corazón y los malos pechos. Incluso las personas que fuman menos de 5 cigarrillos al día pueden mostrar síntomas de enfermedad de cardiovascular. El riesgo de ESV aumenta con la cantidad de cigarrillos fumados por día que intentamos fumar durante años. Fumar cigarrillos con niveles más bajos de alquitrán o nicotina no reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La exposición constante a humos de segunda mano provoca enfermedades coronarias en los no fumadores. La exposición a humos de segunda mano también puede causar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en los no fumadores. También es interesante que no quiere decir de que a lo mejor tú no puedes fumar, pero si hay alguien que está fumando y tú tiras el humo del cigarro, peor. Dice, la exposición constante al humo de segunda mano provoca enfermedades coronarias en los no fumadores. La exposición al humo de segunda mano también puede causar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, que es uno de los peligros no fumadores. Beneficio de dejar de fumar. Quienes dejan de fumar comienzan a mejorar la salud de su corazón. Reducen su riesgo de ESV inmediatamente. Dentro de un año, el riesgo de ataque al corazón se reduce drásticamente. Incluso las personas que han tenido un ataque al corazón pueden reducir el riesgo de tener otro si dejan de fumar. Dentro de los 5 años que han dejado de fumar, los fumadores reducen su riesgo de accidente cerebrovascular aproximadamente el de una persona que nunca ha fumado. O sea, tú puedes con los pies. Si se ve bien. Ha fumado, ¿no? Tu cabeza. Una vez, pero me dolió la cabeza y no. ¿Y el hijo? Yo así fui una pequeña, como dice mi mamá. ¿Puedo decir a mí? Obvio. Pero no. No, no, no. Pero yo no entiendo en esa parte un poco, o sea, porque hay gente que yo he conocido que nunca han fumado, nunca. Y... han fallecido de enfermedad, cosas por el estilo. Como tengo una tía que ella fumó toda su vida y tiene sus pulmones, no tiene nada. Sí, sí, sí. Yo creo que también hay cosas que te preocupan. Ah, así que no. Dime tú, hay gente que nunca ha fumado y han fallecido de problemas cerebrales o. Claro, sí. Sí, sí. Pero no, sí, que yo encuentro que es relativo. Porque en el fondo todos tenemos las enfermedades, pero no desarrolladas. Y se te desarrolla en cualquier momento. Y eso es verdad. Bueno, lo otro también es decir de que muchas veces no siempre que la tecnología es la cosa que la mano con el mundo. Porque hay esa tecnología de familiares, conocidos, amigos, sabes, y yo creo que la combinación es peor. Pero mira, ¿sabes yo? Conversaba una persona que era de la salud y me decía, y era un médico, me decía, mira, te voy a decir algo, tía, toda persona que anda en la calle y que consumen alcohol pueden morir, no sé, atropellado, o porque le pegaron, o porque lo asaltaron. Pero ellos nunca vayan a ver que mueren, por ejemplo, de alguna enfermedad. Porque resulta que la persona del alcohol siempre toma una cañita de tiempo. Y ellos ya después su cuerpo no toman en exceso, sino que ya un poquito ya están mareados. Pero fíjate que aquí hay una pregunta que hace una persona, dice, he oído que beber una copa de vino al día es bueno para el corazón. ¿Es esto cierto? Él hace la pregunta a un cardiólogo. Pero si lo... El cardiólogo dice, no, dice, beber una pequeña cantidad de alcohol, o sea, no es cierto eso. Beber una pequeña cantidad de alcohol, una bebida al día, probablemente no sea dañino para su corazón. pero la idea de que beber alcohol podría ser bueno para su salud en general no está totalmente descartada por la ciencia. Yo creo que a veces uno... A ver. Mira, mira, ahí tú haces... esa cosa no hace esa pregunta. Pero sin embargo, cuando tú vas a ver al médico, los médicos te recomiendan no, a la hora de almuerzo una copita de vino tinto. Siempre dicen, tienes un poquito de vino tinto. No en exceso, pero eso te ayuda a que no lo ya. Pero como tengo que estar, yo lo conozco que no. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Los médicos de ahora, yo no te lo estoy discriminando ni mucho menos, pero los médicos antiguos, que ya no están, tienen mucho más experiencia, porque los médicos de ahora son de otra mentalidad, tienen otra imagen, tienen otra, porque dime tú, antiguamente los médicos, los pediatras, denle agüita a su agüita. Ahora no le di agüita. No, que mira esto y esto y el otro. Entonces, es lo mismo que, por ejemplo, una persona que ha trabajado años en una construcción tiene más experiencia que una persona que sea profesional. Entonces, a eso, porque, como se dice, más vale un diablo viejo que por... un diablo ciego, ya, y alguien que sepa, alguien que está empezando. Sí, pues mira, ya, para la otra, ¿no? Pues dice, aquí hay una pregunta, ¿por qué no debería empezar a vivir por su salud? A lo largo de los años, algunos estudios han asociado el consumo de pequeñas cantidades de alcohol con un menor riesgo de enfermedad cardíaca. La copita de vino no es problema. Dice, lo que no está claro es si el menor riesgo de morir proviene del alcohol u otro factor. Se ha demostrado que cuando se ajusta por el nivel socioeconómico de los participantes y por su consumo de tabaco y el ejercicio, muchos de los supuestos efectos productores del alcohol desaparecen y a veces incluso se revierten. Los beneficios, dice, no superan los riesgos. El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo grave, tanto para la enfermedad cardíaca como para el accidente cerebrovascular. El consumo crónico de grandes cantidades de alcohol puede resultar en una condición llamada miocardiopatía alcohólica. De hecho, el beber mucho puede llevar a perder y cambiar el alcohol en el músculo cardíaco y causar cardiomiopatía. Pero si en el fondo todo en exceso. Y lo otro también que te necesita de que los vinos tampoco ya no. Yo creo que si uno toma un vino. A ver, un embotellado, por ejemplo. Es que en el fondo hay vinos y vinos, hay marcas y marcas. Entonces uno no sabe también qué pasa ahí. Pero si tú de repente te traen un vinito así como el que se ve, que lo hacen allá de forma artesanal. Sí, puede ser diferente. Para decir que es un vinito, también se suma del rey. Como no tiene un entorno preservante, entonces el vinito se pone así. Yo creo que también va a depender de la calidad del vino. Claro, hay muchas marcas de vino, hay vinos que son carísimos y tienen otro gusto, otro, es como cuando tú vas a una degustación de vino. Ahora sí, es importante, toda la razón. Por eso, pues sí, ahora hay tanto ciencia, tantas cosas. Mira, los protocolos de bebida, cuatro o más tragos en una sola sesión para las mujeres y cinco que más trago en una sola sesión para los hombres y el consumo excesivo de alcohol puede aumentar la presión arterial y el riesgo de desarrollar un ritmo cardíaco irregular, como la fibrilación auricular. Esto puede aumentar su riesgo de morir, ya sea que viva con una enfermedad cardíaca o no. Los atracones de beber alcohol, incluso si es solo un día a la semana, lo pone en mayor riesgo. Dice acá, si bebe alcohol y es una persona sana, es mejor hacerlo con moderación, pero puede limitarse por el máximo tiempo, por ejemplo. 7 tragos a la semana, 5. 10 tragos a la semana, 5. Una botella de cerveza regular, 5% de alcohol, 142 ml de vino o 12% de alcohol, 43 ml de alcohol tiene 40% de alcohol. Si no bebe alcohol, no comience a hacerlo por lo posible beneficio para la salud. Sin embargo, si bebe una cantidad que ingiere moderada y es una persona sana, probablemente puede continuar haciéndolo de manera responsable. Si sufren enfermedades como hipertensión, diabetes u otras enfermedades, hace ponerse de poder presente lo que es correcto para su salud y seguridad. Bueno, si usted no bebe, se coma. Bueno, si usted no bebe, se afirma sin enferma de otra cosa. Uno trata de evitar muchas cosas, pero en el fondo, al final, somos seres humanos y todos caímos de una o de otra manera. O sea, como para servirme, sí, una comida, no te digo que no, pero así como en exceso que tomar y tomar el pan. Porque hay gente que... Hay gente que están acostumbrados a eso, están acostumbrados, no sé, por consumir, es como, por ejemplo, que hay gente que el harinado, hay gente que está comiendo una masquita con un huevo, es bueno, no es que sí, y aparte que también cuesta, ya no hay en botella, hay más en lata. Una latita vale mil pesos. Entonces, eso. Antes no, porque era todo más barato. Yo creo que las cosas siempre se van a hacer. Lo que pasa es que a lo mejor la plata iba perdiendo su valor. Es que lo que pasa es que depende de los gustos, si los gustos son caros, cuesta. Pero a lo que yo voy, la plata ha perdido el valor porque ya no alcancé a comprar con tu plata. No, claro, por eso te digo yo, y antes a lo mejor valía un poquito más el dinero, pues era más acceso. Costaba menos. Y que no te irás a amar.

Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Entregando.

cambiado, por ejemplo, el estilo de los partidos, han dictado algo hoy, matrimonio con mi hijo. Claro, que siempre ha pasado en un estado gigante. Que me acuerdo también la retirada de hoy. Sí, la retirada de hoy. Una de las barras muy relajadas, pero la otra muy... Claro, sí, sí, no, no, pues, no, no, no, sí. Pero la retirada de hoy es bastante... sí, es como muy importante porque que tomen en cuenta las radios comunitarias. La señora María Enrique siempre ha venido a la radio y siempre está ella. ¿La gobernadora? Sí, la gobernadora es... También estuvo con nosotros, ¿verdad? Siempre apagaba el radio. También fue presidente. Sí. Siempre cuando la radio ofrecía algo, algún beneficio, algo, él estaba presente ahí. Porque la última vez, acuérdate, cuando hicimos el bingo para con Alexi, estuvo con nosotros. Sí. Yo pienso que antes sí, no te puedo discutir, pero yo creo que ahora ha cambiado harto. Porque acuérdate que cuando yo era chica, íbamos de mi abuelita y empezábamos con el desayuno, después el almuerzo, después la once y después la cena. Que por lo mismo, porque ya después es como que se fue bueno, a lo que yo voy, que como antes alcanzaba para todo eso. Entonces, los chuchitos, por ejemplo, mucha legumbre, por ejemplo, esto era cuando se hacían arroz con zapallito, eran bonitos envueltos, era otra cosa, eran envueltos en la hojita de repollo. Mira, la verdad las cosas cambió el 100% la alimentación, porque ahora está como de chatarra. Entonces, la base de también de, por ejemplo, la comida. Aquí están las pantosas, una cosa con otra. Mira que nosotros nos comíamos con pañitos, antiguamente eran pañitos blandinos. Y y la mamá tenía que lavarla y lo blanqueaba y todo. Ahora, no, ahora puros pañales desechables. Y así una infinidad de cosas. No, pero por eso te estoy diciendo que la comodidad de hoy en día. Por eso la enseñanza de ahora es totalmente diferente, porque los niños, ahora los niños mandan. Porque no. Entonces hay muchas cosas, los niños quedan solos, que los amigos, que empiezan con el problema del alcoholismo, las peleas, o sea, todo ha ido cambiando. Uno no, porque uno tenía juegos más sanos. Uno jugaba al papel, jugaba a la pollita ciega, de noche a noche, las partes de la boleta cuando se hacía ya muy fina, entre comillas, en el mercado viejo había una persona que sucia la vida. Obvio, porque el mundo es difícil, los clientes. Y una vez venía con un huevito, o sea, todo eso se ha ido perdiendo. Igual, antes era famoso los sastres, las modistas, bueno, se fue perdiendo porque todo va reduciendo más corto y la gente no va a comprar un zapato, todo no tiene como un zapato de no sé qué. Zapatos de cuero y suela, y ahora la suela es poco lo que se ve, no es la goma, pero ya tiene la suela y con el cuero. Entonces, esa es la diferencia de hoy en día. Por ejemplo, los géneros de hoy tenemos una lista de los géneros chinos. Ahora son todos géneros, todos chinos. Todo, en general, todo chino. La etiqueta de los hoteles de esta, ¿sí? Y en la escuela nos enseñan a bordar también. Sí, muchas cosas. A bordar, a pintar, a tejer. Sí. Y a vestir. ¿Sí? Entonces, todo eso se ha ido perdiendo. Ahora no. Los niños van al colegio y andan con el teléfono celular y papá. Entonces, ese es el problema. Ahora los niños pelean. Antes nosotros jugábamos y teníamos horarios para jugar en los colegios. Los chicos tiraban el pelo. Conversación en la casa y los niños, no mamá, cállate, mira, sí, aquí y allá, no sé si es el otro. O sea, como yo he conversado, pero no sé si es que he conversado con gente que me dice, mira, Carmen, ahora yo soy la hija y mi hija es mi mamá, porque ahora te mandan. Y más encima, tenemos que quedarnos con los nietos. No, pero estoy diciendo una conversación. Entonces yo le digo, sí, pues no es una verdad la cosa. No, mamá, quiere decir, no, si yo voy a trabajar, pues el ratito, pues el ratito, pues el día, todo el día. Y más si no llevo un pasaje. Oye, más si no le da a mi mamá, a lo mejor se pasa tu zapato. Sí, y llevo un pasaje. No, pienso tenerle la comida, todo. Y llevo un pasaje. No, mamá, estoy con el mundo. ¿Cómo la mamá te casaste con 10 niños, 15 niños, o sea, que saben que tenían que lavar la batería y planchar y todo eso? Bueno, para que te vas a decir, está aquí el título, ponerlo Ahora no, ahora es totalmente diferente. Antiguamente los niños salían a trabajar a los 15 años. Sí. Pues en el año que no, no, porque la necesidad es muy difícil. Y ahora no, porque todavía bastante. ¿Cuál es tu opinión? Mira, no es tanto en el pasado. No te critiques en el pasado, porque tú tienes que, si sigues viviendo la edad que tú tengas, tienes que, igual tienes que convivir, también tienes que estar en el lugar de salir de eso, no estar en el pasado. Porque resulta que si tú te quedas en el pasado, pero la gente empieza a ¿cómo te dice? La gente en el fondo consume igual, son consumistas, no sé, un ejemplo, que si hay una tele de 70 pulgadas, yo no me la compro. Yo antes veía los teles en blanco, a eso voy yo. La gente enseña a consumir y enseña a pero sabes que yo he visto en el contorno que uno, yo siempre he dicho, uno tiene que vivir bien. Si la persona surge bienvenido, si la persona puede comprar una bicicleta, allá él, como se dice, lo que yo puedo, ¿no? Exactamente. Pero no pensamos, sino que estamos, consumimos. Entonces, hoy en día estamos viviendo en un mundo que después la persona queda sin nada. O sea, endeuda más de lo que tiene. Porque el otro día decían que el chileno tenía no sé cuánto por ciento de sus deudas y todo. Tenían, mira, le preguntaban, salieron a la calle, preguntaban a mí, ¿cuántas tarjetas tienes? Y una niña, o sea, una niña me refiero yo de 20, 25 años, pero 6 tarjetas, ¿cómo lo hacen? Bueno, me la ofrecen yo, no puedo reconsumir, pero como piensas, y esa consumición que estás haciendo, te está endeudando. Pero yo no, mira, yo no le echo el problema, yo no le echo la culpa a la gente. Son los grandes empresarios, porque resulta que ellos saben si la persona está trabajando, si la persona está cuánto gana. Otro día, en el teléfono, ¿sabes qué me dijeron? ¿Por qué? Porque tú le vas a comprar su ruta. Entre comillas, todo. Vaya, un supermercado, donde sea la tienda. Te ofrecen, ¿sabe que tiene, no sé, un avance de 800 mil pesos? Tiene un avance de 1 millón, tiene un avance de 2 millones. Entonces, si ven que una persona tiene un sueldo bajo, y el que cae, ya va como una cinta, ¿verdad? Después pagamos. Bueno, entonces se puede pagar después. La gente, hoy en día, se entregaba y fallecía, entregaba ahí, ahora no, que fallecía, y los familiares de mis hijos no estaban, se arreglaban. Entonces, yo lo pagaba con mi alimentación, y eso se servía porque mi trabajo no estaba deuda cancelada. Empezamos fue como comer con porciones abundantes. que nos hace más grande. Entonces dice, los más beneficiosos para la ensalada son el aceite de oliva, el de corza o de nuez, ya que son ricos en ácido graso no desoxidado y beneficioso. Si el regalo de la ensalada es más fuerte, si el regalo de la casa es que posee ácido graso, que uno cuenta la mayoría siempre lo tiene. Mira, estamos hablando de la alimentación sana. Claro, no, es que dice, el objeto que dice que qué es lo que nos hace mal. Ya, mira, o sea, la primera cuestión es alimentar. Ya, mira, yo ahí, pero eso también yo considero que no es tan efectivo tampoco. Porque mira, yo te voy a decir, yo conocí un matrimonio que ella trabajaba, ella nunca consumió cosas como masa, pura verdura, muy poca carne roja, agua, era muy sana ella para comer. Y de tan sana que era para comer, se le dio. No, tuvo un estudio serio, no pasó a ser muy bien, la señora se saldrá y también. No, si ella era farmacéutica, si ella no era, ella se ya, sabía, mira, este pie, que ya, y era algo que comía. Cuento que al final de su vida, y yo soy madre, estaba enferma, falleció primero el marido y ella, el marido no tenía nada, volverla a ella porque ella, por ejemplo, le decía, ¿sabes que no siempre porque no quiere llamar? Entonces fue tanto él como hija. Volverla a ella, a como ellos se criaron, cómo se alimentaron. Y él decía, ya la Cristina siempre lo sabe y todo, y como en qué condición está ahora. Es que yo creo que tal como tú dices que las enfermedades están, en algunos se desarrollan y en otros no. Pero esto en todo caso, eso no quiere decir que no vaya a comer mayonesa, mis vecinos. Ah, no, pero si ahora hay tantas mayonesas, tantas marcas mayonesas. Claro. También dice que no es muy bueno, por ejemplo, ingerir dos huevos en lugar de uno para desayunar y comer en el día. Y bueno, también hay gente que dice que no, que mucho colesterol, que se yo, mira, así que no, que no, que no, que no, la misma tuya, en la propaganda que dice, no, que el huevo, hoy va a ir, no sé, cuando te dice, no, el huevo tiene mucho colesterol, que el huevo aquí, que el huevo. Pasó tanto tiempo y después, no, el huevo es lo más sano, porque tiene esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, en el fondo, se, bueno, a mí, por ejemplo, yo voy y me dice, esto y esto, y yo lo analizo porque me acuerdo todavía lo que ellos mismos y tanto dicen, sí, pues si después, entonces te dicen, no, mire esto, no, consuma aquí, consuma allá, mire esto, ¿Qué al final? Porque ahora el huevo hace bien para todo. Sí, yo creo que la moderación no está mal. Por eso, como se dice, todo en exceso, todo, y todos tenemos, como te digo, la enfermedad que uno desarrollaba y hay personas que se desarrolla. Todos tenemos un problema, todos tenemos, hemos pasado por cosas. yo una ansiedad exactamente, yo no más relajada que otras personas, como lo que pasa con la persona violenta. Entonces, hoy en día, toda la gente está violenta, o está nada. Si te pueden poder, ¿cómo se dice? Te porque en el fondo estamos en una etapa violenta. No sé hasta dónde vamos a llegar, no sé hasta dónde, porque día a día hay más enfermedades, hay más cosas. Lo otro, hay cuentas, imagínate, ahora están también, estamos con la doctora de hormonas, ahora la proceso de la de tomate. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se, bueno, son los tomates, le pusieron el tomate porque se encuentra la mama, lógico, son las cosas cuando yo lo vi, lo consideré como el sol. Entonces, hay muchas cosas que confunden a la gente porque le dan también el nombre, como la PCU, el... así infinidad de cosas. O sea, en el fondo es lo mismo si no cambian el nombre. La PCU, después la PCU, después esto, después lo otro, no sé si no. Bueno, decimos. Solo vamos a continuar un minuto. Vamos a la pausa. Sí, oye, solo vamos a pausa musical.

mar y cordillera, como enseñan en la escuela, la que fui para aprender los colores, la bandera, los poemas de Gabriela y ser feliz. Pero la cosa que yo conocí de lo que puedas. Domina tu impaciencia y tómate todo con un poco más de calma, porque de lo contrario puedes tener algunas discusiones. Respira hondo y establece prioridades. Tauro. Has mejorado mucho en algunos aspectos y hoy te felicito por haber tomado una decisión algo difícil, que sin embargo te ha dado un alivio emocional. Continúa en este camino de cambio. Habrá momentos más complejos que otros. Géminis. La familia mantendrá ocupado o ocupado hoy quizás a una hija, hijo o hermana o hermano. Hará que estés centrado en solucionarle un problema o ayudarle a salir de una situación que le provoca conflicto. Lo harás bien. Utilizarás el amor y la inteligencia. Cáncer. Hoy tendrás claro que cuando quieres y a pesar de tus tendencias a ser tímido o tímida, sabes defenderte bien. Esa prueba que pasará probablemente en el trabajo no te dejará con mal sabor de boca. Todo lo contrario, sonreirás. Leo, no impongas con tu criterio para que alguien de la familia o un hijo haga lo que tú deseas considerar que es correcto. Quizás no lo sea para esa persona y eso es algo que debes de respetar al máximo. Piénsalo, aunque te cueste trabajo. Virgo, tu mente se sentirá despejada con ganas de trabajar en algunos proyectos o de aprender nuevos conocimientos. Una lectura te puede dar muchas pistas y lo cierto es que vas a invertir mucho tiempo en eso. Disfrutarás con ello. Libra, darás vuelta a una idea que te incomoda porque crees que no has hecho algo bien en relación al tema del dinero. Puede que hayas comprado algo que no necesitas, pero estás a tiempo de devolverlo si no lo tienes claro. Escorpión, te cuesta pedir consejos, pero hoy es algo que te vendría muy bien hacer. No significa nada negativo ni malo, simplemente que necesita otro punto de vista por una cuestión que tiene que ver con las relaciones de amistad. Sagitario, un amigo te invitará a salir, a pasar un buen rato y no te lo puedes perder, ya que en el transcurso de esa salida vas a enterarte de algo que te interesa mucho. Saber, te abrirán los ojos, estate atento, te darás cuenta de que has sido ingenio o ingenio. Capricornio, te sientes más relajada o relajado hoy en lo que se refiere a ciertos problemas sentimentales. Pero a pesar de eso, sigue dándole vuelta. Lo mejor que puedes hacer es dejar que las cosas se calmen y desahogarte con el amigo. Acuario, proponte seguir una dieta o un plan que favorezca no solo tu imagen, sino también tu salud. Si ya sigues uno, lo cierto es que vas a ver resultados muy positivos y eso te impulsará a no caer en la pereza en ningún momento. Piscis, tus comentarios son un aporte y sorprenderán a alguien muy positivamente. Harán que cambie tu imagen a mejor para esa persona que es bastante influyente en el ámbito profesional. Sigue en esa línea y muestra tu valía. Vecino, esos son los signos del zodiaco de la parejita amaranta para el día de hoy. Bueno, y otra noticia también, por ejemplo, el telemar que ha estado toda la mañana con este asunto de lectura, y lo trae esta manzana de sección. Pero la verdad es que yo creo que este es un voladero de humor más que pasa. Claro, porque la gente está preocupada, si no, claro, porque si fuera realmente vecinos para atacar la corrupción, como ellos llaman, no faltaría cárcel, no faltaría cárcel, como dice la visita, y la mitad de los políticos ya no está. No, porque ahí sí que hay corrupción. Sí. Esto es para atacar las cosas, nada más. Yo sé que por eso no leen nada, porque yo sé que usted le tiene la noticia. Ahí lo van a cortar todo y hay canales que todavía siguen. Imagínate, mira, venga bien. ¿No han notado la concepción? Ya no, ¿cómo aparece esta cosa? Ya. ¿Cómo habrán venido cortados cuando asaltan a las personas y llaman por teléfono a la persona? Por eso le digo, esto no voy a hacer confusión en este asunto. Y yo, fíjate que tan en contra con él estoy, porque él está defendiendo algo que las forestales han hecho pedazo. Obvio, porque las forestales, los grandes empresarios se adueñaron de todo, que se llama como casi lleno de plantaciones de vino y eucalipto. Y dime tú, ¿quién secó los campos? ¿Quién secó todo? Claro. Los pinos, porque ellos siembran. No les no interesa el billete, pues. Así que no, la verdad es que nosotros pagamos las aguas, en la bajada, cosas por el estilo, me voy a la gente en los campos, no pueden sembrar, no pueden hacer nada, porque no hay agua. Así que como les digo, si la verdad es que corrupto, que hay que hacer, sí, puede ser, claro. Pero es que hay mucho corrupto que está en la que está con esferas políticas. Y a eso no le va a hacer nada, no, absolutamente nada. Eso no me Por eso tenemos que cambiar, hacer un cambio. Exacto. en otros países, la misma Argentina, ellos hay, por ejemplo, la misma la es Argentina, pero aquí no, aquí no se puede empujar, aquí ellos se lavan las manos, ellos se hacen rico, ellos todos aquí no se hacen nada. Cada día, hasta el lunes, y que tengan